Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen al que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después... Una de las cosas que debería tener Moreno es no. Una casa abrigo, una tierra. Teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada, perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1 metro y pico. Mandamos petitorios al señor juez, que no nos la orilla, no estaría que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a Ya. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Los 15.000 chicos menores de 15 años desnutridos, malnutridos o anémicos en el Chaco, y el pibe santiagueño de 19 años que se llevó galletitas secas y latas de paté de un kiosco en La Banda. Son huesos y piel en esta historia donde se discuten cifras. Números sin manos, sin ojos desteñidos, sin historia en las espaldas. Números sin sangre, sin vida. Que no cambian la agenda ni el orden en los escritorios. Tan números y tan fríos, tan dibujados para arriba y para abajo. Que pierden en el medio 13 millones de gentes, de sangres, de vidas, como semillas, que van quedando como reguero en la huella de los camiones. Y las pisa el que le sigue, las muele hasta desaparecer. El INDEC cuenta a los pobres hasta 2 millones, 4,7. La Universidad Católica lo sube a 10, 25%. Y el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas de Claudio Lozano los dispara a 15 millones y medio, 36,5. Los pobres se van contando caprichosamente, desde la perversa ridiculez oficial que desmontó la estadística porque lo que no se cuenta no existe, no es. Desde la excelencia católica de Puerto Madero, desde el minimalismo electoral y representativo del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Todos cuentan pobres con distinta medida, con ábacos fallados, con cristales de aumento o polarizados, con calculadoras de querosén. Cuentan pobres como se cuentan las ovejas para dormir, como se pasan por los dedos las cuentas del rosario, como desfilan los árboles al paso del tren. Los indigentes, es decir, los que pasan hambre y frío, son 600.000 para el INDEC, 2.200.000 para la Universidad Católica y 5 millones para este Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas. Los números del INDEC pertenecen al primer semestre de 2013. Los 6 meses restantes no fueron publicitados porque existen severas carencias metodológicas. Después del sinceramiento del índice inflacionario. La intervención de las estadísticas en enero de 2007 terminó con la credibilidad de cualquier cifra oficial. Desde la indigencia a los autos patentados, las casas de ladrillos y los niños perdidos antes del año. La inflación aceleró la fabricación de pobres en serie y hay severas carencias metodológicas para encastrar las piezas con coherencia. El peso de la pobreza, que no se calculó, es un platillo sombrío de la balanza donde se cuela una proyección del 35% de inflación anual. Elisa Carrió decidió denunciar penalmente a la presidenta de la Nación y a los funcionarios del INDEC por la desaparición social de los argentinos que viven en la pobreza. Lo hace durante el tiempo ocioso, cuando no teje su sociedad con Mauricio Macri. Los diarios oficiales destacaron el año pasado que la FAO determinó la erradicación del hambre en la Argentina. Pero el país se llena de obesos. El secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, se quejó de la vocación por los pobres que tienen algunos que viven en Puerto Madero, Barrio Norte o Nordelta. No hay funcionarios que vivan en Lugano o en las fronteras, de la Villa 20, mojándose los pulmones con el óxido y el mercurio que sudó el cementerio de autos. El jefe de gobierno conoce el lugar. En 2007 lanzó su campaña en una tarima sobre una pila de basura, junto a una nena de 8 años, morenita y de canillas flacas. Pero como no existen las estadísticas confiables, no hay más remedio que pensar en multitudes, en una masa de anónimos sin contar, una nube de cabezas que se registran como bovinos, pero sin cara. En todo el conurbano parado en las autopistas, millones, nadie sabe cuántos, pero millones, sin trabajo seguro, en negro, clientes de planes que sostienen el sistema, mal alimentados, con pocos dientes, subciudadanos, alumnos de escuelas de pésima calidad, pacientes de hospitales desbordados, sin casa digna, muchos sin casa, presas de adicciones letales, madres precoces, niños sin hierro pero con plomo, sin calcio pero con agrotóxicos, sin luz segura ni agua limpia, que se culpan a sí mismos por su tragedia. Millones fuera de agenda, fuera de programa, fuera de sistema. Con hambre, como el bandeño de 19 años que se llevó las galletitas y las latas de picadillo del kiosco de Santiago. Como los 15.000 pibes desnutridos o anémicos del Chaco. O los chicos de José León Suárez que hacen cola de madrugada para entrar al SEAMSE y rescatar las obras del sistema. Millones sin contar, mal contados, mal curados, mal comidos. Mientras tanto, el vicepresidente y una lista de funcionarios viven en Puerto Madero para huir de la inseguridad de los pobres. Y el ministro de Salud se compra una histórica fábrica de aceitunas de Aymogasta. Esto pertenece a Silvana Melo y se titula Los mal contados. Recorte informativo. Yo no tengo una buena mirada sobre nuestro gobierno provincial. Avanzamos planteando discusiones en niveles institucionales que luego no tienen correlato en la construcción política que necesitamos para sostener esas batallas. Nosotros retrocedemos y se instala cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli es parte de Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el frente para la victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, ahí sí. Recorte informativo. La palabra como arma. sentir mejor. Son los oportunistas de la desesperanza. Mientras más le das, menos les alcanza. Y juegan con un juego que a ellos no les quema. Y de repente tu entusiasmo tiene precio. Te venga gas, porque son oportunistas de la desesperanza. Mientras más le das, menos les alcanza. Y juegan con un fuego que a ellos no les quema. Y de repente tu entusiasmo. Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, esta lectura que hacía recién, el texto de Silvana Melo, Los mal contados. Hace poco nosotros hemos detallado aquí, no en la extensión porque sería demasiado, no aburrido, pero muy técnico radialmente, no tendría el efecto, pero sí lo publicamos en internet sobre ese trabajo, muy buen trabajo realizado por la Asamblea en Defensa de la Escuela Pública, que da cuenta de los enormes problemas que tienen los servicios educativos. Algunos son problemas simples que se fueron complejizando por la desidia y la ausencia y la no respuesta. Bueno, vamos a charlar ahora con Alejandra, que está en línea, para que nos cuente cómo es que una escuela no tenga pizarrones y qué hace la escuela ante la falta de pizarrones. Estoy hablando de la escuela número 29 de La Reja Grande. Alejandra, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿qué tal? Bueno, ¿me podés explicar cómo se ingenian los docentes para dar clases sin pizarrones? Y bueno, los docentes se la ingenian como pueden, en realidad, porque los pizarrones tienen muchísimos agujeros por todos lados. O sea, las palabras siempre van cortadas, así que imagínate cómo es la copia para los chicos, ¿no? Ajá. Nuestra escuela es una escuela que tiene más de 50 años, pero bueno, está muy, muy deteriorada por el paso de las diferentes autoridades que nunca se hicieron cargo. Ajá, así que las palabras, digamos, se abrevian, eso me querés decir. Claro. Se van abreviando. Sí. ¿Y qué han hecho o qué han podido hacer, si han logrado algo en este tiempo de reclamo? Imagino que las autoridades han solicitado pizarrones, se los doy por descontado. Sí, solicitado, se ha solicitado muchas veces, pero bueno, nunca llega la respuesta, ¿no? Y estamos hablando, bueno, ¿de qué cantidad de pizarrones? Y son 11 los salones. ¿Y en los 11 salones los pizarrones tienen huecos? Sí, hay dos, creo que son los únicos que están sanos, todos los demás están totalmente... Los pizarrones, sin exagerar, yo creo que tienen más de 40 años, fácil. Bueno, hay dos salones privilegiados, entonces. Sí, podríamos decir que sí. Claro. ¿Vos tenés, ustedes los padres tienen una respuesta acorde a los planteos administrativos que hizo en la escuela primaria 29? Quiero decir, presentaciones efectuadas en el Consejo Escolar, y de ser así, ¿qué respuestas o no respuestas han tenido del Consejo Escolar ustedes como padres y la escuela? Bueno, mira, no sé si vos te acordás de que en noviembre del año pasado, octubre, fue cuando entraron acá y rompieron sí, toda la sí, escuela. Me acuerdo, sí. Vinieron. Bueno, sí. De esa vez se cambió la directiva del colegio, o sea que recién se empezó a trabajar la nueva dirección, porque con la anterior no había ningún tipo de diálogo con los padres. O sea, nosotros si ahora vemos todas las falencias que hay en la escuela es porque nos permiten la entrada, porque antes los padres jamás podíamos entrar. Sí, quiero decir que bueno, ustedes querían hacer una kermés, me acuerdo, en la plaza. Claro. Intentaron hacer algo y después no se pudo materializar esa actividad en función de las necesidades que tiene la escuela. De cualquier forma, no estamos hablando, Alejandra, de haber una obra de infraestructura importante, ¿no? Estamos hablando de pizarrones. Sí, seguro. ¿No? Así que yo imagino que las autoridades directivas, por lo menos quiero imaginar y deseo imaginarlo así, que las autoridades directivas anteriores habrán solicitado, viendo el deterioro de un elemento vital para la enseñanza, el pedido, de hecho, la falta de mobiliario, en todo sentido, digo, mesas, sillas y pizarrones, atraviesa muchas escuelas de Moreno. Sí, yo creo que sí, pero bueno, del Consejo te digo, respuesta favorable no hubo hasta ahora, de los pedidos que se han hecho. Ya te digo, de la anterior dirigencia no puedo hablar porque no, ya te digo, ella nunca nos abría las puertas, así que no. Claro. No tenemos noción de lo que hacía o no. Pero sí, ¿vos tenés hijos que van a la escuela? Sí, yo tengo dos en este momento. ¿Y qué te cuentan ellos respecto a la escuela y a los pizarrones puntualmente? Lo que te acabo de decir, que las palabras van cortadas, que bueno, que no se entiende mucho porque los que están más o menos rotos ya no se puede escribir porque la madera, viste, que con la pintura y todo se va deteriorando cada vez más y bueno. Sí. Ya te digo, tienen muchísimos años estos pizarrones. Además de los pizarrones, ¿qué otro faltante tiene la escuela en materia de mobiliario? ¿Tienen buenas mesas, buenas sillas? Gracias a Dios, ese año sí. Tuvimos una buena donación del Country San Diego. Ah, del Country San Diego, sí. Sí, que nos han donado casi 3 salones completos de mesas y sillas. Yo ya veo el paso siguiente, que es que el Country San Diego consiga los pizarrones, ¿eh? Ya lo estoy viendo. Ojalá. Y sí, ¿lo han pedido? ¿No sabes si lo pidieron? No, la verdad que no tengo idea, porque como ellos ahora están con la obra de que nos van a hacer todos los baños sí, nuevos, en vacaciones claro. De invierno, entonces, bueno, era como que ya está, ¿viste? Porque... Sí, esto es muy impresionante, porque el Country San Diego ganó una calle histórica, creo que Sabio. Histórica, después hizo una calle que conecta al San Diego con Colectora. Entonces, bueno, hay algo de responsabilidad empresarial, entonces trató de arreglar y está contribuyendo con la escuela. Después de tomar esto que estoy mencionando, por supuesto. Bueno, así que, claro, si no nos olvidamos un poco. Entonces, Alejandra, ¿ustedes están esperando qué? ¿Que lleguen los pizarrones? ¿Está hecho el pedido al Consejo Escolar, ya que pueden ingresar a la escuela y tienen buena relación con las autoridades? Sí, igual vamos a reiterar el pedido y bueno, por eso pedimos también a la comunidad quien pueda ayudarnos. Si no es con pizarrones, podría ser con maderas y bueno, nosotros lo pintaríamos y lo utilizaríamos para las aulas. Claro. Y para que los chicos puedan anotar bien lo que la maestra o el maestro escribe ahí. Alejandra, te agradezco mucho. Escúchame, sí, Rubén, antes de que me cortes, sí, decime. Quería aprovechar el momento para invitarlos el martes 20 a las 12 horas. Sí. Nosotros vamos a hacer una sentada acá en la puerta de la 29, porque por el conflicto que te había mencionado antes del año pasado, sí. La señora Laura Amoros, que era la exdirectora, supuestamente ella nunca renunció, simplemente se tomó una licencia y ahora vuelve. Y bueno, la comunidad no la quiere, entonces va a hacer una sentada para impedirle el paso a esta señora, la cual nunca nos dejó entrar al salón, la que

La compañera Yanina González está detenida en la unidad 33 de La Plata desde hace 8 meses, un poquito más. Su hija, una niña de apenas 2 años, fue asesinada a golpes por su padrastro. Creo que es apellido Gómez. La única detenida es Yanina, acusada de no cuidar a su hija, de no ser garante de los derechos de la niña. Esto que leo es aplicable a cada situación que se vive, por lo menos aquí, que nosotros tenemos conocimiento. Y en términos sociales, de opinión pública y de ignorancia general, muy útil a la cultura represora, tengo que decir que lo primero que se indica es qué hizo la madre, lo primero. Pero no solamente desde el sentido común y la cultura represora, sino que la justicia replica ese sentido común y esa cultura represora. Está en línea la doctora Gabriela Conder para charlar sobre este tema. Doctora, Rubén Bustamante le habla. Tenga usted buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo va esta causa? Bueno, mira, ahora se me vence yo hice un recurso de, digamos, en realidad yo presenté un sobrecimiento y ahora se me vence el recurso de reposición del juez porque me fundamentó en cuestiones de cuando se hizo la prisión preventiva. Uh-huh. En el 10 de septiembre. Con los mismos fundamentos que le hicieron la prisión preventiva, me niega lo que es el sobrecimiento, como si no hubiese pasado nada en la causa. Dígame, doctora, ¿cuáles son los argumentos de la prisión preventiva? Bueno, la acusación del fiscal, de la fiscal, es que Yanina no, digamos, con intención, es porque es con dolo, el abandono de persona es una figura dolosa, ¿sí? Es como que no la atendió, a propósito no la atendió, no la llevó al médico. Uh-huh. En el periodo donde ella tenía unos golpes, pero Yanina no se daba cuenta que eran golpes, ella pensaba que eran unas manchas que le aparecían y le desaparecían. Al parecer la pareja sí. La golpeaba a la nena cuando ella se descuidaba o cuando ella se iba a bañar, y ella no se dio cuenta que eran golpes. Uh-huh. Pero el día, digamos, que recibió el golpe fatal fue, Yanina lo ve a él, que la amarrea a la nena contra la cama y le produce, digamos, una fractura en la cabeza que le produce este hematoma subdural que le produce toda la muerte, ¿no? Los órganos no se pueden sostener su función vital después de semejante golpe. Uh-huh. Entonces la fiscal la acusa que no pudo garantizar, digamos, su integridad física. Uh-huh. ¿Y qué sucede con...? Pero sí. El tema es que ella no puede garantizar su integridad física si viene, es lo mismo que vos vayas caminando con alguien, viene alguien y la mata. ¿Cómo puedes garantizar vos la muerte, digamos, cómo puedes ser garante de la integridad física de otra persona? Y más cuando sufrís violencia de género, ¿no? Uh-huh. De todas maneras, eran 3 en la casa, la persona que comete el asesinato este horrible está libre y la acusan a la madre por abandono de persona. Es uh-huh. algo realmente insólito, pero bueno. Doctora, ¿cómo se llama el asesino? Mira, se llama Javier Fernández. Javier Fernández, correcto. Javier Alejandro Fernández. Además de esta situación sí. Que describe la doctora Gabriela Conder, es que Yanina estaba embarazada y dio a luz dentro del penal. Sí. Bueno, a Yanina la detienen ese día, que estaba embarazada de 6 meses, está encerrada hace más o menos 9 meses, y bueno, ahí se produjo, bueno, ya fue, dio a luz en el penal, y bueno, sigue estando en el penal. Yanina obviamente que quiere salir del penal porque no quiere que esté su hija encerrada en realidad. Uh-huh. Pero la verdad es que criminalizar a una mujer porque no pudo defender a su hija, y en estas condiciones que está ella, porque ella era de de Bella Vista, y bueno, esto pasa en las cuestiones de género, la sustrae de su entorno familiar y de contención, se van a vivir a Derqui, y ahí, digamos, sucede este caso. Yanina no tenía plata para viajar en colectivo, no tenía medios como para sustentarse tampoco. Uh-huh. Entonces estaba a merced de esta persona que la oprimió desde el primer momento, y bueno, y ella estaba, que uno no, digamos, cuando, digamos, estas violencias de género, uno no los puede comprender, ¿no? Claro, acá lo que está planteando, doctora, es que la fiscal tampoco lo comprende, ¿no? No solo no lo comprende. Ah, que lo comprende. Ah, está bien. No, yo creo que sí lo comprende. Lo tomo, está bien. Yo creo que ella separa en su acusación, ella separa los dos momentos, porque una cosa es no atenderla por los golpes que tenía, y otra cosa es el momento del asesinato, ¿sí? Y la fiscal separa esos dos momentos. O sea que sí sabe que no se produce la muerte por los golpes que tenía la nena y no le dio atención, que por eso se le acusa, sino que se produce por el encarnizamiento que tuvo Fernández contra la nena en el momento de que la mató. La fiscal separa esos dos momentos. Claro, pero igual sí. La acusa a Yanina. Por eso quería preguntarle, ¿qué, lo están buscando al asesino? Mirá, están en estos momentos, yo pedí indagatoria de Yanina porque la abogada anterior que tenía, la defensora oficial, le había sugerido no declarar, uh-huh. Que no declare. Sí. Pero bueno, a veces la declaración indagatoria en realidad es un acto de defensa. Sí. Sí. Entonces yo le dije, yo pertenezco a la gremial de abogados, entonces sugerimos que ella declare, fue de algo. A partir de su declaración se empieza a mover la investigación porque no se había investigado cómo se había sucedido la muerte de Luz Mila. No se había investigado. En ese momento no se había investigado. Tenían una acusada que era por el abandono de personas, porque ¿qué era la acusación? La acusación era que por el abandono de personas se había producido la muerte. Uh-huh. Aunque vos tenías en ese momento también que la nena había muerto por el hematoma, por el golpe en la cabeza. O sea que no había muerto por el abandono de personas. Pero igual la acusan a Yanina de abandono de personas. Y bueno, a partir de la declaración de Yanina empieza a moverse la investigación, porque Yanina declara como las cosas, como este tipo, perdón que me explique así, pero la verdad que tipo de llamarlo tipo uh-huh. en mucha categoría. Entonces esta persona empieza a ser investigada recién después de la declaración de Yanina. Y ahí llaman a otros testigos a declarar. Yo le planteaba esto, pero recién. Pero todavía no sé si le pidieron antecedentes. Digamos, claro, que no le pidieron, claro, todavía no, por ahí no le pidieron antecedentes. Cuando le decía recién, doctora, respecto a la actitud de la fiscal, o en este caso creo que es la doctora Carballido, es sobre el contexto. A mí realmente me sorprende cómo la justicia no entiende, no es que no entiende, trabaja de una manera tan lineal, y lo que usted está explicando respecto a las condiciones y a la situación que vivía Yanina, de sometimiento y de estar violentada todo el tiempo, es como, está desconocida. Entonces yo le pregunto a usted como abogada si esto no vale en una investigación, es decir, no tiene peso. Yo sustento el sobrecimiento en la cuestión de género. Claro. ¿Sí? Primero, la cuestión de género la que era sometida a Yanina en su momento, cuando frente a ella esta persona mata a su hija a golpes, y después porque lo más la mata a golpes para someterla más a ella, esto se llama homicidio vinculado, y después le digo al juez que también está siendo también víctima de género agarrar y acusar a su a la madre en calidad de garante cuando tenés un asesino, ¿entendés? Uh-huh. Me parece que eso también es violencia. El hecho de las instituciones hacia Yanina, obviamente. Está clarísimo. Esto se lo digo al juez. El juez no se expide sobre ese tema, nada dice. Y yo entiendo, porque la defensa, yo me tendría que referir nada más que a las cuestiones de Yanina, defender a Yanina y no referirme al asesinato de Fernández, pero bueno. Uh-huh. Está vinculado, obviamente. ¿El nombre del juez? ¿Qué juez es? Creo que es Carballo. Ajá, porque acá yo tengo el dato que la doctora Carballido desde la Fiscalía de Violencia de Género de Derqui. No sé si de Derqui, sí. Ajá. Y la doctora Carballido sabe, hablamos, ella sabe que no fue, me dice, mira, yo sé que no fue porque si no lo hubiese acusado de cómplice, a lo sumo, pero no, yo sé que ella no fue. Pero el tema en la provincia, vos que estás en Moreno sabés, el tema de la provincia es que tenés a alguien muerto, ¿entendés? Y a alguien se lo tenés que adosar. Hay muchos casos que digamos, que se resuelven fabricándole causas a cualquiera. No, pero es de ella. Entonces, eso sirve nada más que para la estadística. Entonces, uh-huh. vos vas a tener, es una cuestión política, vos vas a tener a un sistema represivo donde funciona a la perfección, ¿viste? Vos tenés un muerto y tenés un asesinato. Los porcentajes de resolución de los casos de asesinato en la provincia son altísimos, pero no son altísimos porque se resuelvan, sino porque se los ponen a cualquiera. Uh-huh. Y esto lo sabemos lo que vivimos acá en Buenos Aires. Si vos comparás las resoluciones de los casos de capital a los de la provincia, hay una diferencia terrible. Y no vamos a decir que se investiga mejor acá, ¿entendés? Claro. Doctora, ¿cómo los pasos procesales que deben esperarse para obtener, por lo menos, no sé, que sea prisión domiciliaria para Yanina o el sobreseimiento? ¿Pero cuáles son los pasos procesales? Bueno, mira, la prisión domiciliaria fue a declarar el padre y la familia de Yanina está muy ausente. Ajá. No la fueron a visitar a la cárcel, a Yanina. Entonces, ella iba a vivir a la casa del padre, teóricamente, cuando se pide la prisión, la modificación de la pena, sí. Ella se iba a ir a vivir a la casa del padre. Estaba así planteado cuando yo llegué al caso. Pero el padre había declarado que ella no podía controlar a Yanina, así que nunca se le iban a dar. Sí. Ahora estamos viendo con la gente que la acompaña, Yanina, que es el grupo, una organización que se llama Gallo Rojo, a ver de qué manera podían alquilar algo y que una compañera vaya a vivir con ella, porque en esas condiciones tampoco se le iban a dar. Bueno, doctora, la última pregunta, ¿me dice cuáles son los tiempos de la presentación que hizo usted y cuándo debe responder? Creo que garantías tiene que responder. Ahora ya tengo que presentar el recurso de reposición de los argumentos que me dio el juez para negarme el sobreseimiento. Sí. Y bueno, aparte hay algunas cuestiones de prueba que se tienen que resolver en la fiscalía. Hay dos testigos más que espero que cite la fiscal. Seguramente lo va a citar. Quedan pruebas todavía en la investigación. Uh-huh. Así que bueno. Decir que, está en etapa de investigación esto, ¿no? Se cerró la etapa todavía de investigación. Todavía no hay juicio, no, está investigando. Se está investigando. Doctora, le agradezco mucho, espero que se mejore. Bueno, muchas gracias, disculpen las toses. No, por favor. Ahí pasa la doctora Gabriela Conder, de la Gremial de Abogados. Solo esto, una consideración que nos permite no solamente esta historia cruel que atraviesa Yanina González, sino lo que sucede cada vez que nosotros trabajamos aquí en Recorte y podemos reproducir los temas en Internet. Es decir, la proliferación de mensajes señalando que más o menos

Bueno, disculpadme, me desafino un poquito porque creo que me voy a cambiar de silla, porque yo aquí como que me estoy yendo para otro lado. Estás escuchando Recorte Informativo. Muy bien, hace una semana atrás, a la noche, un viernes a la noche, la semana pasada, yo les contaba a ustedes el primer día de esta semana de laburo, el lunes, que hubo una participación muy fuerte de la comunidad organizada en términos políticos a través de la mesa política y gremial que conduce Contreras, que integra el Frente Renovador ante la presencia de la diputada Graciela Camaño. ¿No? Que fue un acto basándose en una cuestión que es la primera a considerar, y lo señalamos así, que esa comisión de notables que fue elegida por la señora Presidenta de la Nación para estudiar, valorar, considerar las modificaciones que deben introducirse al Código Penal, no estaba ningún representante del Frente Renovador. Un representante del radicalismo, un representante del PRO y un representante del Frente Progresista, además de Arslanian y además de Zaffaroni. Pinedo por el PRO y Barbagelata, que es del Frente Progresista, ¿no? Y me olvidé el nombre de Radical, que es el más conocido y el que siempre habla en términos políticos, jurídicos. Pues bien, el Frente Renovador lo que consideró es, escuchando la apertura del periodo de sesiones ordinarias, hasta infiero que, preparado para actuar en esa misma jornada, y así lo hizo Massa, cuando Cristina Fernández de Kirchner hace la mención de quiero la reforma del Código Penal y voy a enviar el proyecto al Congreso, estaba armada la estructura, y en esto alguien que no es del peronismo, Massa se hizo en la UCD como vudú, pero después se convirtieron en peronistas y son definidos como peronistas, el pragmatismo y la utilización, y sabiendo que la prensa está allí y que es el hombre ganador de octubre, es decir, las condiciones eran las objetivas, estaban todos los patitos alineados, y dijo, esta es la mía. Entonces salió a plantear todas las consideraciones que Camaño el viernes dijo aquí, que nosotros la pusimos a leer. La primera razón del Frente Renovador es una consulta popular. Entonces se para en el artículo 40 de la Constitución Nacional. Ahora, decidimos hacer algo, ¿no? Ayer en el programa Quórum, en Telerred, invité a dos abogados al distrito, dos penalistas. Uno es el doctor Isidro Encina y otro es el doctor Joaquín Nogueira. Sí, ejercen, conocen lo que es el fuero penal. No sé si mucho o poco, no lo sé, no estoy en condiciones de afirmar nada en ese sentido, en uno u otro, pero que trabajan, es decir, son penalistas. Entonces, lo primero es, si hay que modificar el código, es lo que puede salir, ¿sí? Modificar el código, o bien, si nosotros conocemos el código. Si el código es un solo cuerpo, o el código penal tiene un encastramiento, por decir de alguna manera, con la institución de el procedimiento. Si tiene que ver con la institución de la ejecución. O son partes separadas. Esta fue la razón de invitarlos a los abogados a que puedan explicarnos a nosotros de qué trata una reforma o por qué sería importante una reforma. Sí, y entonces lo explicaron, que lo vamos a dejar para la segunda hora del programa, la explicación de cada lugar que tiene Isidro Encina cerca del Frente Renovador o integrando el Frente Renovador, y en el caso de Nogueira es un hombre de radicalismo. ¿Sí? Entonces, para la segunda hora vamos a poner las miradas de dos penalistas

Pablo Pimentel, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, La Matanza, denunció la continuidad de una causa contra militantes del organismo por extorsión y señaló la actitud inmoral y antiética de algunos abogados a quienes no les importa nada para mejorar la situación de sus defendidos. En referencia a los letrados que representan a los efectivos presos por la muerte de Gabriel Blanco en una comisaría del barrio San Carlos en Isidro Casanova, esto ocurrió en el año 2007. Lo dijo en el marco de una conferencia que se hizo esta semana, fue el día miércoles, y quería compartir con ustedes algunas consideraciones que realizaron quienes participaron de esa conferencia de prensa y ese encuentro allí en Matanza. Por ejemplo, el doctor Alejandro Bois aseguró que la causa contra la organización con la APDH, estoy hablando de La Matanza, en curso en el Departamento Judicial de La Matanza, es para coartar el accionar de los organismos de derechos humanos, no solo en el caso de Gabriel Blanco, sino en cualquier otro hecho de violencia institucional. Buscan que se piense dos veces antes de denunciar algo de un centro de detención. Estamos hablando de un centro de detención de la democracia, ¿está claro? Es una comisaría. Nora Cortiñas expresó que esta acción contra la entidad es un ataque a los organismos para denigrarlos y destacó el trabajo transparente y solidario de los militantes de la Asamblea. Elsa Gómez dijo: somos madres de víctimas en democracia que salimos a denunciar el mal proceder de las instituciones. Los luchadores por los derechos humanos son maltratados y difamados por reclamar justicia. Aldo Echegoyen dijo que casos como el de Blanco han sucedido y suceden con otros jóvenes de la provincia de Buenos Aires. El torturador se cuida para no dejar rastros y quedar escondido. Tiene la complicidad del sistema que lo protege. Destacó que en esta ocasión la verdad salió a la luz por el trabajo de la familia y la APDH, La Matanza, pero que el 90% de los casos quedan en la impunidad absoluta. Hay que limpiar la democracia de mucha basura. La basura de la impunidad que tortura y roba. Teófilo Blanco, familiar del joven asesinado, contó las circunstancias de la detención de su hijo Gabriel, cuando la policía lo pateó y golpeó, y recordó que le dijo que si no robaba para ellos, iba a desaparecer. No me querían entregar el cuerpo para que no viera lo que le hicieron. Por eso le pegaron la mortaja al cuerpo, recordó. La Comisión Provincial por la Memoria envió una adhesión, muy importante, con las firmas de Adolfo Pérez Esquivel y Hugo Cañón, en la que afirman que la denuncia no escapa a la herramienta común empleada por los represores de la dictadura como elemento de defensa personal a los efectos de evadir su responsabilidad. Entendemos que estas prácticas forman parte de un dispositivo tendiente a perseguir, desalentar e intimidar a las personas que luchan por la efectiva vigencia de los derechos humanos. Recorte informativo. A Omar a solicitar una droga determinada que le prescribía el médico, le cargaban la droga que el médico le prescribía y sobre ese mismo hacían otras cargas que el afiliado no se enteraba y ellos mismos las retiraban de farmacia y hacían estafas reiteradas sobre esta asociación ilícita. Es decir, que el defalco afectaba no solamente en forma perversa a pacientes con cáncer, sino que afectaba el erario público, porque eran millones y millones de pesos que entraban todos los meses en un circuito que quedaba entre un grupo de personas relacionadas con el presidente de Lioma. Recorte informativo. La palabra como arma. Bueno, de abogados se trata. Sí, entonces vamos a poner al aire estos audios obtenidos ayer en la entrevista que le pude realizar tanto a Nogueira como al doctor Encina, abogados penalistas, sobre este debate que se abre y se cierra, que está, que desaparece, que regresa, que se utiliza como herramienta política más que de discusión a fondo de lo que la sociedad buscaría o pretende. Hay conceptos muy valiosos y que no tienen que ver con los personajes, sino con los conceptos. Y esto también es un desafío para nosotros. No es que el concepto está desprendido del personaje. Ahora, quien ejerce la medicina puede tener un mayor conocimiento desde ya que quien está hablando en este momento en el micrófono. Nosotros podemos acercarnos a ese conocimiento y explorar algunas cuestiones para tener una valoración y una opinión. Pero bueno, vivimos en esta segmentación y uno tiene que comprender a la misma segmentación para luego dar un debate si es que quiere darlo, que ese es otro estadio. Escuchemos lo que decía Joaquín Nogueira en primera instancia respecto al código, no a la reforma, al código, esto decía. Es política legislativa que el código sea un compendio unificado donde para su interpretación haya que analizar todos los artículos que lo componen. O sea, no es aconsejable un código disperso. Bien. Esto me parece que es demasiado simple decir que hay que modificar el código porque es viejo, de 1921. No. El código hay que modificarlo porque naturalmente hay que ceñirse a los tratados internacionales que la Argentina ha suscrito y que son parte de del bloque federal de la Constitución. Bien. Y al mismo tiempo, porque es aconsejable que el código esté unificado en un solo cuerpo para facilitar su interpretación. Para facilitar la interpretación. Vamos a escuchar ahora al doctor Isidro Encina. ¿Qué es esto de el código en un solo cuerpo? Es que el código pueda contener, en parte, lo que después aparece y que es patrimonio, responsabilidad, competencia de las provincias, que es el procedimiento, ¿no? Por eso se llaman códigos procesales, ¿no? Y las provincias tienen esa facultad. Entonces, lo que estaba diciendo Nogueira es que el código debe contener en gran medida aquello que está distribuido, ya sea porque las competencias son esas, pero que permita un mejor abordaje y una mejor aplicación. Va por ese lado. Ese es un concepto. Lo escuchamos al doctor Isidro Encina. Muy difícil digerir de que se tenga que modificar un código completo, ¿no? Eso creo que es lo que hoy podemos cuestionar, porque es muy fácil decir de un lado y del otro que van a haber penas más bajas o más altas. Eso es muy demagógico, tanto de un lado como de otro, ¿no? Demagógico para aquel que quiere bajar, pero también demagógico para aquel que quiere subir las penas. O sea, ¿por qué? Porque pones a la sociedad en discusión de que si tiene que bajar o no la pena. O sea, seguramente en esa discusión el 90% en este estado de crisis institucional en cuanto al delito o a la seguridad, la gente va a decir en un 90 o 95% de que hay que subir las penas. Uh-huh. O sea, esa discusión me parece que es muy superficial. Ahora, han habido un montón de modificaciones a través de la jurisprudencia, o sea, la aplicación específica del dispositivo legal, que son los artículos del Código Penal, a diferentes circunstancias o situaciones o hechos puntualmente, de las cuales, obviamente, había que adaptarlo, más toda la normativa que es incorporada por la Constitución del año 94, que obviamente modifican algunas cuestiones, pero no cambia totalmente el código. O sea, uh-huh. Estuvimos el viernes pasado, asistimos a una conferencia que se hizo en base a este tema, que me interesaba mucho porque escuché varias veces en diferentes programas a la diputada Camaño hablar del tema, que me pareció que lo estudió, lo analizó. Ella también reconoció que hacía poco que era abogada, pero en profundidad hay temas que de los cuales después en el programa me gustaría hablar en específico. Bien, a ver, pero vamos. Creo que los temas a modificar tienen que ver más que nada con algunos temas, no en su totalidad. Me parece que eso es un exceso. Bueno, nosotros estamos gestionando una nota, no sé si la vamos a poder materializar, pero estamos haciendo los esfuerzos y los llamados para poder tener una conversación con María Elena Barbagelata, que participó en la elaboración de este anteproyecto, que actualmente preside la Comisión de Mujer de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, ¿sí? Además, es delegada del gobierno de la provincia de Santa Fe en la ciudad de Buenos Aires y fue la única mujer que participó de la elaboración de este anteproyecto de reforma. Tomando una nota de Sonia Santoro en página 12, dice: no se animan en realidad a tocar la Constitución, pero subyace en este pensamiento autoritario el ataque contra la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos. María Elena Barbagelata, que integra la Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización e Integración del Código Penal de la Nación, resumió la postura de quienes atacan ferozmente el anteproyecto que en estos días está en el candelero mediático. Esta nota se escribió y se publicó en marzo de este año, ¿sí? Y hubo algo que nosotros lo pusimos al aire. Siempre hay que generar disparadores. A ver si, yo no sé si la palabra es conmoción, pero por lo menos agudeza o interés o inquietud. La diputada Camaño, cuando hizo la presentación de lo que considera el Frente Renovador, se entregaron las 63.000 firmas obtenidas en Moreno, habló de los 5 millones, las 5 millones de firmas para presentar en el Congreso y la consulta popular, citó un ejemplo que es durísimo. Es durísimo por las realidades que se viven, por las situaciones que algunas pasaron y pasan por este micrófono, por este programa, de mujeres abusadas y violentadas, y luego doblemente violentadas. Recién charlábamos con la doctora Konder en el bloque anterior, lo que sucede con Yanina. Pero Camaño, al hablar de los violadores, puso como atenuante la figura que ustedes escucharon, que si un violador, dijo así, se les agarra el pene mientras abusa de la mujer, ese puede ser un atenuante. Genera una conmoción en el auditorio. Y con ello una posición respecto a cualquier intento de reforma o de discusión. ¿Por qué? Porque la búsqueda del Frente Renovador, y nosotros dijimos, al momento de presentar aquella nota de Camaño, es instalar la discusión con las 5 millones de firmas. Hasta, dijimos en este micrófono, no sé qué hubiese hecho el Frente Renovador si integraba esa comisión. No lo sabemos. Es todo ya materia de especulación. Sí está claro que el 1 de marzo, cuando la Presidenta de la Nación dijo voy a enviar el proyecto de reforma, Massa estaba listo, con todos los cañones apuntados, a generar esta corriente. Y Barbagelata, en esta nota de marzo, ante la pregunta es, ¿qué fue lo más absurdo que oyó? Dice, por ejemplo, una de las mentiras más groseras ha sido la del tema violación. No solo decían que bajábamos la pena a los violadores, sino que además iban a salir con probation, a hacer tareas de prácticas comunitarias en las escuelas, controlados por los directores. Esto lo he escuchado y lo he leído en algunos encumbrados periodistas. Es de una magnitud de mentira. Han buscado también no debatir nada, no profundizar nada. En los últimos 20 años todas las reformas penales han sido lo mismo, aumento de penas. Es evidente que eso no tiene nada que ver con el incremento o la disminución de los delitos. Podemos debatir puntualmente determinadas penas, pero lo que no podemos hacer es rechazar absolutamente todo principio de debate y apelar a que la pena sea eterna para que la punición sea máxima como única propuesta. Este es un enorme concepto. Vamos a las notas que hicimos. ¿Qué decía en el día de ayer el doctor Joaquín Nogueira sobre el anteproyecto? No coincido con el enfoque del colega, a quien respeto, por supuesto. Pero a mí me parece que lo que hay que terminar es con los parches para facilitar la interpretación. A ver. Y que si se reforma el código debe ser modificado íntegramente. ¿Por qué? Porque el concepto penal cambia a medida que avanzan las sociedades. Nosotros lo que no podemos hacer es banalizar la discusión del código penal. Nuevo, viejo, el que sea, la inseguridad va a seguir estando. Porque este código o el otro no son los que manejan la seguridad o la inseguridad. La inseguridad depende de muchos otros factores. Yo lo que creo que hay que evitar el facilismo. porque no es una libreta de almacén donde uno puede decir a 146 delitos se le baja la pena, a 19 se le suma, se le sube, pero finalmente se le da a los jueces la facilidad de interpretar, no hay mínima. A mí me parece, primero, que creo que el código hay que modificarlo. Sí. Como primer concepto. Sí. En segundo término, me parece que cuando se modifica un código de fondo, como puede ser el Código Civil o el Código Penal, sí, hace falta un gran debate de la sociedad. Tiene que ser impulsado por un gobierno que tenga autoridad moral para hablar de la modificación de un código. Y un código debe estar pensado para regir la vida de una sociedad en los próximos 100 años, uh-huh, por lo menos. Por lo cual creo que este gobierno no tiene autoridad moral para avanzar en este debate. Y la sociedad está muy sensibilizada. Por eso la Constitución impide que se hagan plebiscitos sobre las leyes penales. Esto, ¿por qué es? Porque como la mayoría, afortunadamente, de la gente es decente, creen que el Código Penal está dirigido exclusivamente para los delincuentes. Pero la realidad es que desde este concepto la gente plantea, a uno le roban el estéreo y quiere que le den 150 años de cárcel. No es así. El código tiene que estar, digamos, dirigido, porque es fundamentalmente una iniciativa del Estado, a regir la vida de los ciudadanos en su conjunto. Y tiene que hacerlo desde el reposo. Entonces, por eso, cuando uno plantea si hay que subir las penas o bajar las penas, es muy simple la discusión. La mayoría de la gente diría que hay que subir las penas. Pero en cualquier momento, cualquier ciudadano decente está involucrado en una causa penal. Y esto es lo que la mayoría de la gente, por ser decente, cree que no es así. Está exenta de esa posibilidad. Está exenta, ¿no?, de esa posibilidad. Hasta que le ocurre. Por eso es la responsabilidad del Estado respecto de los códigos. No solo del Código Penal, que finalmente se le llama el Código del culpable al Código Penal, porque se lo aplican a aquel que lo declararon, sí, culpable, sino los códigos de forma, que es responsabilidad de las provincias, de procedimiento, de procedimiento, uh-huh, donde realmente las garantías están destinadas a proteger a los ciudadanos decentes. Uh-huh. Pensemos por qué surgen los códigos. Los códigos surgen para proteger al ciudadano de la magnificencia que es el Estado, si no es una lucha muy desigual. Por eso el Estado tiene que tener mucha autoridad moral y mucha responsabilidad para avanzar en una modificación. Bueno, la autoridad moral. Bueno, si se trata de un gobierno, no sé qué gobierno es moral. Hasta no me atrevo a definir la moral. No me atrevo a definir la moral, porque se perdió en gran medida lo que antes nos permitía establecer una definición y se transformó el valor en disvalor, lo positivo en lo negativo, se alteró, se dio vuelta. Entonces, no es ese el eje, ¿sí? Pero acá lo que está diciendo Nogueira, el gobierno actual no tiene autoridad moral para llevar adelante una reforma, siendo un hombre que está de acuerdo con una reforma. Introduce otro elemento. Esto no lo hacemos para los abogados. Estamos intentando bajar a un programa de radio cuáles son los conceptos que discuten los abogados, los juristas y los políticos en general al momento de abordar una cuestión que después se aplica en tu vida, ¿sí? Que es un código penal. Esto es, el código debe tener un reposo. Cuando él dice un reposo, el doctor Nogueira, es que debe contemplar que hay situaciones en la vida de una sociedad y por lo tanto en la vida individual de personas decentes que mañana pueden cometer un delito. Entonces, ese es un elemento sustancial en el momento que vivimos, donde una gran parte de la sociedad, que no sabemos cuán grande es esa parte de la sociedad, pero si nos guiamos por los medios masivos de comunicación, es decir, una gran parte de la sociedad quiere aumento de penas. Es la misma gran parte de la sociedad, me pregunto, que acompañó a Bloomberg y lo sentaron en el Congreso a Bloomberg y se hicieron modificaciones al Código Penal y el de procedimiento. Es decir, más punitivo, más duro, y la violencia aumentó, porque el otro elemento que se utiliza hoy es la violencia. no las violencias, mucho menos la institucional. Entonces, aquí aparece un elemento que, si se arranca desde la moral, y el gobierno no tiene, no sé si el código, el anteproyecto, se va a tratar. Tal vez no. Tal vez sea un costo político muy fuerte para el gobierno nacional, que tiene que hacer lo necesario y más para llegar bien al año que viene. ¿Sí? Y guardar una cuota del 30%, fíjese hasta dónde estoy llegando, un 30% del electoral que el kirchnerismo resista ahí. Lo planteo porque no es solamente una cuestión de masa lo electoral, es una cuestión del kirchnerismo también lo electoral. Y digo esto porque en la búsqueda de potenciar el anteproyecto, para defenderlo, se pierden cuestiones muy valiosas. Algunas estamos despuntándolas aquí y no terminan. Barba Gelata, que fue la única mujer que participó en la elaboración del anteproyecto, dice, tenemos cerca de 150 penas que se han subido. Arranqué el programa leyendo algo de Silvana Melo, de las cantidades, ¿no? ¿Cuántos pobres hay? Podemos decir 2 millones, 1 millón, 5, 10, 15. Es decir, si Massa o Camaño en el Club de los Indios dijo son 147 delitos que se aumentan, bueno, Barbagelata dice, tenemos cerca de 150 penas que se han subido. Esa es la no discusión. Ahora, hay algo que sí permite la discusión. Por ejemplo, el homicidio culposo. Y da un ejemplo, Barbagelata, dice, el homicidio producto de un accidente de tránsito hoy tiene una pena de 2 años. Y se eleva en el anteproyecto a 8. ¿Qué puedo recordar? Un ejemplo. La hiena Barrios, ¿se acuerdan? En Mar del Plata. Atropelló y mató. Si se modificase el código penal, no podría estar en libertad. Aunque en el caso de la hiena Barrios debería estar preso. Ahora, ¿qué hacen las cárceles con aquellos que ingresan al sistema? Los recuperan, como dice la Constitución Nacional, como se da por sobreentendido que las cárceles serán sanas y limpias para la recuperación. No, nada de eso. Nada de eso. Son sucursales del infierno, a decir de Galeano. Entonces, el homicidio producto de un accidente de tránsito de 2 años va a 8. ¿Está? Y dijo algo que yo quería compartir, por lo menos en el cierre de esta partecita del programa, y después va a venir Julián para charlar aquí en el micrófono. Le pregunta a la periodista, sí, hay un audio más, sí, pero lo vamos a dejar para después. Mirá, dice, ¿cómo fue ser la única mujer en esta comisión? Viendo algunos puntos, pareciera que ha costado introducir la perspectiva de género. Dice, cuesta por partida doble, responde Barbagelata. Dice, primero por la naturaleza misma del derecho penal, que es muy represivo, acostumbrado al control social. Y la mujer, históricamente, por la cultura patriarcal tan arraigada, es un sujeto, digamos, privilegiado para el control social. Y pasa a ser un sujeto absolutamente discriminado. Lo vimos históricamente con figuras como el adulterio. Esta figura se configuraba como cuando el hombre tenía un amante permanente manteniéndola. La amancebaba. En cambio, la mujer cometía adulterio con una sola relación matrimonial. Esta diferencia hoy no resiste el más mínimo análisis de igualdad, pero se sacó hace menos de 30 años. Y por otro lado, haber sido la única mujer en la comisión me llevó a compartir los avances que relaté, pero también a quedar absolutamente sola en temáticas que afectan a millones de mujeres, como aborto, prostitución, burdeles y en ciertos aspectos de la violación también. Tuve que hacer disidencias absolutamente sola en esta materia, para no quedar en la mitad del camino sobre los delitos que se aumentan las penas en este proyecto. También están los delitos contra la administración pública, el cohecho y el soborno, que después hay una redacción que dijo Camaño respecto a la cosa pública, que todo es materia de discusión, ya no conceptual jurídica, sino una cuestión política. Vamos a la tanda de media hora y después viene Julián aquí a analizar esto de el Código Penal o el anteproyecto. Recorte informativo.

anterior al 40, que es el que quiere tomar el Frente Renovador para darle impulso al 40. Ya te voy a leer los artículos si es que sirve esto en materia informativa. Encina es abogado penalista, Nogueira también, y se están hablando del conocimiento que tiene ejerciendo el derecho, ¿no? Y siendo litigantes, abogados. Vamos. El espacio, en este caso político, del masismo lleva la discusión a la sociedad, o trata de hacerlo a través de esta forma directa de democracia, que es el plebiscito público, que es lo que entiendo quiso explicar la diputada Camaño, a los efectos de que la sociedad, digamos, pueda decidir si sí o si no. Es algo que me parece a mí que llevarlo a la discusión social es, como bien lo dijo acá el estimado colega, es muy superficial, ¿no? Es meter a la sociedad en temas que realmente no termina de comprender nunca, porque, como bien lo dijo, si a mí me roba un estéreo, yo el tipo que me robó el estéreo quiero que vaya, no 100 años, 200 años, o sea, convivir con el dolor. Yo, en muchos casos, me tocó defender gente que estaba imputada de cierto delito, aplicando las leyes, se entendía de que no había responsabilidad, pero para la persona que fue víctima, esa persona era el culpable. Claro. O sea, más allá de todo. Quizás sin prueba, pero bueno, necesitaba encontrar un reposo a su dolor. Entonces, de alguna manera necesitaba encontrar el culpable, digamos, ¿no? O sea, es muy complejo para la sociedad un tema de esta característica que tiene que ver con el código. De hecho, es algo que a mí me interesa mucho porque lo ejerzo, porque es mi trabajo, mi medio de vida, el tema penal, y en la conferencia por ahí hubiera un momento donde por ahí me aburrí un poco porque es muy técnico. Uh-huh. Para la sociedad eso es inentendible realmente. Uh-huh. Ahora, yo creo que sí, que hace falta una modificación. Creo que es buena la discusión hacia la sociedad, aunque parezca una contradicción con lo que venía diciendo, pero en algunos puntos específicos y que tienen que ver más que nada con cuestiones que por ahí son trascendentales, como por ejemplo, hay varios puntos que me interesó del tema de la reforma. Uno es que tenía que ver con el infanticidio, que es un tema que está en desuso, que se derogó del viejo código porque lo tenía, lo quieren volver a incorporar, que es en el caso de que la madre mate a su hijo por vivir una situación de depresión, y que esto se contempla hasta los 3 años, que es un homicidio atenuado. El tema de la reincidencia criminal, que es un tema esencial y que tiene que ver fundamentalmente con los casos donde la persona ha cometido un delito y después es encontrado o reincidido en los delitos, en otro delito, y entonces no se tenga en cuenta que ha cometido un delito anterior. Esa situación, hay jurisprudencia que en la actualidad se considera de que eso es una doble persecución penal y que no debería existir la reincidencia. Por eso en este código seguramente la quieren sacar. Que bueno, ahí el Instituto 50. De la Reincidencia, hay toda una discusión con eso. Toda, ¿no?, una discusión, claro. Pero tampoco se puede incorporar un delito agravante por haber cometido un delito anterior de esa característica, porque hubo un caso cuando se reformó la ley de Bloomberg, es decir, que aquella persona que tiene un delito por utilización de arma en forma ilegítima tenía una pena mayor. Entonces, ese artículo, tal cual como fue puesto en el código, se declaró inconstitucional, porque vos no podías perseguir a las personas, tenés que seguir hechos e investigar hechos, claro, no claro. Personas. Entonces, desde ese punto de vista, la reincidencia pasa a ser una herramienta, digamos, para contemplar situaciones que vienen de personas que con antecedentes o con gravedad, digamos, ¿no?, con peligro. Son los hechos y no las personas. Entonces, aquí también se trabaja mucho en la estigmatización, y creo que lo hemos dicho en este programa en forma sostenida desde el año pasado, hace 2 años, para ser más preciso. Hay una fuerza desde el gobierno de Scioli, flagrancia, reincidencia, limitar las excarcelaciones, va por este lado. Es decir, mientras nosotros estamos tratando de explicar algo que es difícil de ponerlo en palabras, sobre todo por el tipo del debate que se propuso, bueno, en definitiva, en la práctica se van sucediendo estas situaciones. Rápidamente leo el artículo 39, esta es la Constitución del 94. Dice, los ciudadanos tienen el derecho de iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. El Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del término de 12 meses. El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, sancionará una ley reglamentaria que no podrá exigir más del 3% del padrón electoral nacional, dentro del cual deberá contemplar una adecuada distribución territorial para suscribir la iniciativa. Y aquí está la cuestión, dice, no serán objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal. Y el artículo 40, que es el que plantea el Frente Renovador, dice, el Congreso, a iniciativa de la Cámara de Diputados, podrá someter a una consulta popular un proyecto de ley. La ley de convocatoria no podrá ser vetada. El voto afirmativo del proyecto por el pueblo de la nación lo convertirá en ley y su promulgación será automática. Bueno, por acá va todo esto, que parece una gran ensalada, pero tiene que ver con la vida misma. Julián, buen día, Julián. Hola, ¿qué tal? ¿La gripe? Para atrás. Para atrás. Bueno, está como pandemia, como Conder. Bueno, vos escuchaste la semana pasada y has escuchado con atención lo que decían los abogados, pero fue Graciela Camaño que dijo, esto es un código, así, yo tengo los títulos. Abolicionista, tumbero y liberal, ¿no? El tema es el abolicionismo. Bueno, la posición que tenés o qué te deja todo esto que hemos trabajado hace una semana y media, estamos trabajando esto. Y me parece que lo que tenemos que pensar en un principio es el espectáculo acá, ¿no? O sea, un código abolicionista es una contradicción en sí misma, es una falacia, no tiene ningún tipo de sentido, porque para que haya abolicionismo, o sea, para que no haya más cárceles o para que se desaparezca la justicia, no tiene que haber código, digamos. Es una tontería, básicamente, y lo que quiere hacer es confundir. Pero me parece que de todos lados quieren confundir, ¿no es cierto? Porque la idea de que desde un lugar son más de izquierda, o desde un lugar son más de derecha, o desde un lugar tienen alguna posición más progresista o no, por el tema de que si bajan la imputabilidad o la suben, el problema está en que en realidad es reformismo, ¿no? Y nos tenemos que plantear algo que siempre hablo yo cuando hablo, digo, el tema de lo revolucionario y lo reformista en todo esto, ¿no? O sea, el problema está en las cárceles, el problema está en las leyes, y los que pensamos de esta manera no tenemos que confundirnos con que si algo es más progresista o va por el lado de izquierda, porque en realidad lo que se oculta acá, ¿no? Es que cada vez hay más represión, cada vez nos están dando más palo, y sí está bueno analizar las leyes para ver cuántos palos nos van a dar, pero nunca debemos confundirnos que pueden ir para un lado positivo las leyes, porque las leyes son parte del enemigo, ¿no? No, además, desde ese concepto que me parece interesante, acá no desaparece el poder represivo del Estado, no estamos planteando eso, tampoco lo están planteando ellos. Digo, lo que están proponiendo es una discusión que en algunos aspectos conceptualmente jurídicos es muy interesante de estudiarla para saber, como decís vos, qué tipo de palos te van a dar. Entonces, si nosotros hace una semana y media lo estamos haciendo y queremos hablar con Barbagelata, tiene que ver con eso. A ver si el palo progresista es diferente al palo de la derecha, o es un palo. Es el palo que golpea a los sectores que pueden levantar la cabeza, a los sectores que pueden desafiar cualquier instancia, desde la más pequeña hasta la más grande. Ya ni siquiera estoy hablando de instancias revolucionarias, estoy hablando de actitudes temerarias que hemos perdido para putear a alguien. Lo estoy hablando así, porque el avance en términos de que se vuelve más progresista, pero en el progresismo es que el Estado somos todos, por lo tanto todos tenemos que defender lo mismo, que no es lo que yo quiero defender, pero en definitiva te están compeliendo a que lo hagas, es algo que no sabemos abordarlo, porque no tenemos todavía las categorías, y está bueno explorar, a ver, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo es que se plantea la utilización del 39 de la Constitución y el 40? ¿Y sabemos lo que dice el 39 y el 40? Porque vivimos en esta sociedad. Entonces, ¿nos puede caer el 39 y el 40? Ah, mira, hay un artículo 40 que dice de consulta popular, pero hay algo anterior que te limita a una consulta popular. Entonces, creo que siempre se administró el poder. Lo que pasa es que estamos en una instancia de gerenciamiento de la administración pública, que es distinta a la administración del poder. Es decir, puede cambiar de manos, y hoy está más claro que nunca que pueden cambiar de manos, y que no va a tener grandes transformaciones porque estamos efectivamente en instancias de reformas que pueden ser más o menos progresistas hoy. Ahora, ¿qué es el progresismo? Entonces tenemos que ir un poquito más atrás si queremos analizarlo más en profundidad. Ahora, de cualquier manera, déjame decirte esto, que estando acá en Los Indios, y cuando hablaba Camaño, así que cuando habla Rossi, ¿no? Sí, claro que genera una conducta de... Me acompañás a mí, y si no me acompañás a mí, lo estás acompañando al otro, entonces no entendés. No hay una propuesta, por supuesto, de la política, que sea... Tomen, esto es lo que hay, analícenlo. Traten de procesarlo. Cada uno desde la ideología que tiene o desde la postura que tiene. Eso no está, está abolido eso. Es así, es A o B. ¿Viste? No hay otra. Voten. La política nunca resiste análisis, digamos. O sea, la política, una de las cosas que tiene, es que es el arte de la confusión, ¿no? O sea, te llevan a pensar. Esta luchas, política. Yo creo la política, ¿no? La política. La política en sí te lleva a empezar luchas estériles, luchas de mentira, mientras hay una realidad que el problema es la política y es el Estado. Y la política y el problema es la represión también, ¿no? O sea, el problema... O sea, yo cuando planteo, pero lo planteo en un momento, ¿no? Que está bueno analizar las leyes, está muy bueno lo que se hace, lo que se hizo acá, porque podemos entender qué es lo que... Por cómo es lo que... Lo, o sea... Podemos entender qué es lo que nos pasa, cómo nos pasa, ¿no? O sea, no... Pero todo lo que sucede, la lucha del gobierno contra la oposición, derecha, izquierda, son mentiras del mismo poder para desviarnos la atención en lo que realmente nos quieren hacer, que es todo el tiempo reprimirnos, todo el tiempo encarcelarnos, darnos palos, muerte, bala, y qué es lo que se hace desde que se inventó el Estado, o sea... No existe un ejemplo distinto de todo esto. Siempre fue palos, balas, cárceles. O sea, eso es lo que quiero plantear. Obviamente que es importantísimo analizar y tener un entendimiento de la realidad, ¿no? Y si se parte de ahí, de lo que planteas, el qué hacer, si está bien, las leyes podemos saber y podemos, por lo menos en lo personal, me interesa saber para que no me caguen. O tratar de evitar de que no me caguen tanto, si querés, ¿no? Claro. Además de que me apasiona hacerlo, además. Pero si eso lo dejamos y lo damos y por sentado de que el Estado será en sus variantes esto. Bueno, el qué hacer. ¿Cómo se sale de esto que estructuralmente tenemos, que culturalmente se construye todos los días, porque hay un sistema que se propaga? El qué hacer, vos ves, desde la posición que tenés, un avance, un retroceso, un estacionamiento... un no hacer, una preocupación, un deseo, respecto a aquellos que comprenden claramente que el Estado es una porquería y que no va a salir de esa calificación, podrá ser más o menos porquería, más o menos aceptable, pero no va a trabajar en función de los intereses de la clase explotada, si querés vos. No lo va a hacer, no lo va a hacer nunca. Pero vos ves que existe, no sé, un andamiaje que vaya... transitando desde la militancia y generando una conciencia de este tipo? Primero, el tema de mejor o peor estado, o sea, se va adaptando a las situaciones, ¿no? Sí. O sea, si vemos un estado que no reprime tanto es porque reprimió mucho anteriormente y tiene que parar un poco la mano para poder preparar el escenario de nuevo cuando se desborde, estar de nuevo preparado para volver a reprimir. Después el tema de cómo estamos y en análisis frío sí estamos muy para atrás, digamos, no hay una conciencia, si se quiere decir, general para poder quebrar todo esto, al contrario, ¿no? Hay una conciencia al borde de lo que estamos, al borde de inclusive un problema ecológico muy grave. La gente sigue yendo para el lado de lo represivo, sigue yendo. Pero lo que nos demuestra la historia también es que las insurrecciones, lo que habría que hacer, se dan de una manera bastante, o sea, que resiste bastante al análisis científico de muchos, que muchos plantean. No puede en cualquier momento, lo que quiero decir sin embarullarme, es que puede en cualquier momento saltar una insurrección. Lo que podemos hacer es fomentar esto, es lo único. Yo no creo desde mi parte que haya un método específico, no creo. Sí creo que tiene que haber posicionamientos, sí creo que tenemos que poder visualizar al enemigo, sí creo que debemos darnos debates muy profundos y no dejar todo al posmodernismo, no dejar todo en la en el, como hablabas vos, del imaginatorio social y de toda la locura, ¿no? Que plantea el mismo sistema para confundirnos, y todas estas luchas, de repente gobierno de izquierda, gobierno de derecha, de repente mismos que se plantean revolucionarios después dicen otra cosa. Toda esta cuestión postmodernista nos lleva a confundirnos, a confundir a mucha gente que tiene quizás una postura sincera, pero está todo tan dado vuelta que no llega a comprender. Y aparte los valores que se difunden también, que por un lado son extremadamente violentos, punitivos, y por otro lado son pacifistas, y que te dejan desarticulado para cualquier tipo de respuestas hacia esa violencia, ¿no? Muy bien, Julián. Bueno, muchas gracias. A ver, nosotros tenemos, en función de las leyes votadas, tenemos un agravamiento de pena respecto al delito de sedición, la ley antiterrorista. Se trabajó haciendo inteligencia y hay una causa. Yo estoy siguiendo la línea institucional. ¿Por qué? Porque me da avanzamiento para después hacer la crítica. Es decir, institucionalmente es esto lo que se habilita, y sobre esto yo no he considerado nunca que el gobierno actual sea de izquierda. La verdad, nunca. Precisamente para no caer en el sistema maniqueo de bueno o malo, de izquierda o derecha. La verdad que eso trato de abolirlo, ¿no? Trato de ver qué conceptos empiezan a jugarse y cómo viejos conceptos y categorías nutren a un posmodernismo que hace al neocolonialismo y la destrucción. Intento buscar eso todo el tiempo. Pero es el mismo gobierno que ha impulsado esto, que hacía referencia recién, que lanza un anteproyecto de Código Penal que tiene en una base conceptual jurídica aspectos muy interesantes. Julián decía la confusión. Yo hablo de entretenimiento. Sí. Y eso es una cuestión más y me voy a operar. Dale. Ley antiterrorista y baja imputabilidad. Ese es un ejemplo mínimo, claro, de que es a la distracción lo que vos decís. Sí, ahí se va Julián para cerrar el programa. Está en la operación. Inclusive dentro del ejemplo que planteaba el compañero, ley antiterrorista y bajar la edad de imputabilidad. Bueno, Insaurralde, siendo el candidato el año pasado, proponía subir la edad, bajar la edad de imputabilidad. Y un sector del kirchnerismo decía no. Inclusive en el anteproyecto, yo todavía me falta leer uno de los artículos que me parece el central, que ayer me sugería uno de los abogados, para saber dónde está el concepto. No, lo haremos la semana que viene y terminaremos, por lo menos en esta primera etapa, lo que significa discutir esto para arribar a otro elemento que nosotros lo consideramos vital, que es qué tiene el proyecto hoy. El proyecto, digo, el Código Penal hoy. La doctora Konder habló sobre la situación de una mujer que está detenida hace 8 meses en un penal, que dio a luz su bebé ahí, que está encarcelada, le bajaron la preventiva, como se dice. No entró por una puerta y salió por otra. No, entró una puerta y de ahí pasó por otra puerta, otras rejas y otras rejas. ¿No? Esta es la ley. Lo que estoy planteando es la aplicación de la ley o de las leyes. Pero además de los conceptos. Dijo la doctora Konder que solicitó a Garantías una herramienta que permita visualizar desde otra perspectiva la situación de Yanina. Hasta el momento no hubo respuesta. Pero la magnitud del concepto en función de las leyes y su aplicación tiene que ver con lo que dijo la doctora Konder, que Yanina está detenida por no haber cuidado a su hija. Ahora, es tan patriarcal y es tan bochornoso que el asesino, porque no se la culpa a Yanina de la muerte de su hija, sino de no haber cuidado la integridad física y psíquica de su hija. Dijo recién el doctor Encina, en el último audio, no son las personas, sino los hechos. Bueno, esto es el código hoy, no el que viene. El código hoy es esto, y parte de ese concepto para decir que la reincidencia es una aberración. Si no, ya está calificado el sujeto que cometió un delito, si comete otro, es decir, se sube la pena por la calificación y la estigmatización que pesa sobre él por haber estado en una cárcel. Es esto la discusión de concepto para después que se aplique una ley. A Yanina le aplicaron, ¿qué concepto? ¿Cuál fue el concepto para encerrarla a Yanina? Si lo penal tiene que ver con los hechos. Y lo que estaba investigando la fiscalía de Derqui, en este caso, era la muerte de Lulú. Y Lulú murió por los golpes que le propinó una bestia, el padrastro de esa niña. Ese es el hecho. Ahora, esa bestia ni siquiera está siendo buscado, es decir, no está bajo investigación. Yanina González sí. ¿Se entiende por qué queremos hacer esto de interpretar las leyes? Como decía Julián, ¿verdad? Es que las leyes nos van a golpear más o menos. Yo me inclino a pensar que nos golpean más y peor, en el sentido que queremos que son buenas leyes. Ahora, para desmontar eso, tratamos de entender las leyes. Aun cuando después el resultado sea cero. Pero por lo menos hacernos una herramienta, ya que no podemos agarrar los palos. Pues si agarrás los palos hoy, hay un compendio de leyes que va a caer sobre tu cuerpo. Esto lo armamos en conjunto, aquellos que no estamos de acuerdo y los que están de acuerdo y aquellos que están fuera. Lo armamos en conjunto a esto. Por infinidad de razones y multiplicidad de causas. Pero esto no es lo que se avecina, esto es lo que hay. Yanina nos interpela a todos, por completo. Por completo. Porque ella está en cana con su bebé. Y su hija muerta. Y el asesino, el que las violentó, el que mató a su hija, el que sometió, el que ultrajó, es un ciudadano que camina entre nosotros. Por último, quiero decir que Néstor González, el asesino de Sergio Casal, que nunca fue detenido por la policía, ya están las fotos en internet. Sepan quién es el asesino de un pibe de acá de Moreno. Porque también puede estar caminando entre nosotros. Nos vamos, Julián, el lunes estaremos nuevamente con ustedes aquí en el 90.1. Hicimos recorte, Cintia, Bernardo, Julián, con algo de gripe. Espero que no me pase lo que le está pasando a Julián. Hasta el lunes, chao, gracias.